¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Japón vence a México y avanza a la final del Clásico Mundial 2023 de béisbol, en esta ocasión contra los Estados Unidos. Makurami disparó un doble de dos carreras para que Japón dejara en el terreno 6-5 a México. México quedó detenido en el terreno del estadio de los Marlins de Miami tras alcanzar por primera vez las semifinales en un Clásico Mundial. Los japoneses se proclamaron campeones en las dos primeras ediciones del torneo y buscan en este 2023 quedarse solos en el liderato de títulos. Otani se fue de 4-2 con un doble de Otani ante Giovanni Gallegos, fue su cuarto en el certamen. Seguimos con el béisbol, pero de Lidón, y la firma en la agencia libre de Carlos Martínez y Jerry Mejía por los Leones del Escogido. Martínez, de 31 años, fue líder con 53 ponches en la temporada pasada con las Águilas Cibaeñas y colocó una foja de 4-3 con 3.67 de efectividad en 49 episodios. De su lado, Mejía viene de trabajar con los Toros del Este y de por vida en el circuito criollo totaliza 70 partidos, 33 de ellos como abridor con una efectividad de 3.75. Pasamos al baloncesto de la NBA con la buena noticia para Boston Celtics, que ya podrá contar con Robert Williams. En la presente campaña está promediando 8.4 puntos por partido con un 75% de tiros de campo, 8.6 rebotes, 1.5 asistencias y 1.2 tapones. Entramos al mundo de la malla y la raqueta para hablar de Rafael Nadal. La ausencia de Nadal en Indian Wells hizo que el 22 veces campeón de Grand Slam saliera el lunes del Top 10 por primera vez desde el 2005. Pero el español seguirá siendo el hombre a batir en el Abierto de Francia si se recupera de su forma física. Esta y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.